Venga. ¿Te quieres hacer el volado tú misma? No, no, no. Ahora tiene que volar. ¿Estáis ya receptivos? ¿Amigos míos? Vale. Pues para vosotros, con mucho amor, el poema que he hecho esta mañana. O sea, es mi último poema. Así que está todavía con el olor, el sabor de pan de amor recién hecho. Se titula Graffiti de amor. Graffiti de amor. Graffiti de amor. Graffiti de amor. De amor. Para pensar en la fama con su riqueza, la cordura y el tiempo. Me falta tiempo. Lugar. Mi órbita se desplaza con fino giro. Amar a Marte, volver a amar. Y quiero llenar las calles de dulce verbo, fluyendo con acuarelas del arco iris. Pintaré con graffiti la voz del aire, los cristales, las plazas, las farolas y las aceras, las ventanas y muros, los rascacielos. Mi boca la besadora, mis pechos blancos, mi Dios. ¿Te imaginas las papeleras color de musgo, cortejando los bosques? ¿Te imaginas con acuarelas el mundo nuevo? Y en ruedas, con escarlata, bailar la sombra por cortejo del sol. Para pensar en dormirme por distraída, para volver a perderme sin ser mi dicha, no tengo tiempo. Me falta tiempo donde vencerte. Me sobra tiempo donde ganarme. No dejarme vencer. ¿Tú quieres pintar conmigo la plenitud? La dicha con el milagro de más amar. Liberados por fin. Me falta tiempo para la guerra, la presión, el abuso, la injusticia con miedo, la fe de cruz. Sé conmigo acuarela, sé mi amado color. Sé conmigo acuarela, sé mi amado color. Pintemos de corazones lo más preciso. Pintemos lo complicado de natural. Mis besos sobre tu boca, amor mío. ¡Bravo! ¡Yeah!